Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Podría echarme a reír de tu desgracia, hermano, pero estoy demasiado ocupado con mi cerveza. Otro día puede que hasta me dé pena todo lo que te ocurrió y de cómo terminaste juntando monedas, cuidando coches para pagarte la grapa. Ni siquiera grapa italiana, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo todas son transparentes. No me muestres por enésima vez la foto porque no me quiero echar a reír. No quiero ponerme en peligro de escupir la birra. Yo también tuve que andar juntando monedas para pagarme esta dosis del paraíso. Además, no se necesita ser muy perceptivo para darse cuenta que algo entre vos y esa mina excedida en todas las medidas no iba a terminar bien. No podés andarte pavoneando por ahí y haciendo competencia ilegal a las ruletas de los casinos. ¿Qué te pensás? ¿Que toda la suerte es tuya? Algo no estaba bien en el papel que elegiste en ese drama. Por supuesto, vos creíste que se trataba de una comedia. Pero de verdad que me cuesta pensar que puedas habértelo creído tanto, ¿eh? Puede que el amor siempre salga caro, pero más costoso resulta cuando te conformás con la estrategia de dar todo lo que se te pide. Especialmente si se trata de la casa, el auto y algunas baratijas que solo cuestan sangre, sudor y lágrimas, ¿no? El primer personal trainer más joven que vos que apareciera y era tu certificado de defunción. Yo hubiera optado por algo menos riesgoso, como vos elegí, vos pagás. O algo así, ¿viste? Thank you. Lo más triste de acostumbrarte a mirar televisión es que terminás creyendo que el sentido del mundo se dirime en el próximo partido por el campeonato. O que dependiendo de la prenda que elija la participante del reality, puede que el universo entero se venga abajo. O que hayamos desperdiciado toda historia desde el Pleistoceno hasta acá porque alguien no supo darle el punto justo a la carne a la Wellington. Seguro que el mundo se hará irrefrenablemente cada vez más pequeño como una caja de cartón. Y Tinder será la señal de que la gracia del Señor está contigo y con tu espíritu. El calvinismo traído a su pésima expresión. ¿Nunca te pasó que te dio risa un gato por la manera en que ama meterse en una caja de cartón? Y justo cuando te reíste de eso, el gato se te queda mirando como diciendo: vos sos un boludo de aquello, ¿no? ¿No te pasó? Claro que te pasó. Porque el gato sabe de sobra que sos un boludo. Porque vos vivís también en una caja de cartón. Más así, más asá, pero una caja diminuta. Sin animarte a salir por si justo la calle se pone complicada. Durmiendo siempre con tu par de medias para que el fresco no te vaya a dar catarro. Siendo tan mesuradito que te perdés todas las oportunidades. Sí, claro, te gusta el aire libre, los espacios grandes, pero vos vivís en una caja de zapatos, con todos esos prejuicios debidamente justificados, con toda esa lista de cosas que no comés porque nunca las probaste, pero tenés la completa seguridad de que no te van a gustar. ¿En serio no te da vergüenza no animarte a ser feliz más allá de los confines de tu caja pequeñita? La noche se mueve como el lento pelaje de un animal inmenso, el lugar donde deambulan cuerpos con demasiada alma, con demasiado cuerpo también, desterrados de toda seguridad, de toda construcción debidamente sostenida, los náufragos se aferran a lo que pueden, a la sonrisa que les queda más a mano para no caer hasta el fondo del mar, para no morir de frío, para no tener que regresar a estar a solas con ellos mismos. Solo decime qué querés escuchar. Soy como una rocola, mi amor. Puedo hablarte de cualquier cosa que te convenza de desvestirte, de no irte, de no abandonarme justo ahora que es tarde y se me agotan los intentos. Yo sé que también vos estás buscando desesperadamente un escondite para no dormir a la intemperie. Podemos hacer buen negocio. Un poco de tiempo por un poco de ilusión. Un poco de algo por otro poco de algún poco. Hace mucho que estoy perdido en este bosque inmenso. Tanto tiempo que comienzo a preguntarme si en verdad quiero salir. Todos decimos buscar una luz, algo maravilloso. Jamás declaramos lo contrario. Pero te preguntaste qué haríamos con algo realmente hermoso. Nosotros, que nos acostumbramos a esta forma de respiración artificial, a veces es mejor así. Después de todo, tampoco se trata de un fracaso, aunque puede que no sea una victoria. Y quizás encontremos algo que valga la pena, aunque sea por un rato. No vayas a borrar mi número, por favor. Todavía nos quedan otras madrugadas por delante. Aunque más no sea para hablar lo suficiente como para no escuchar el sonido del tiempo. Estamos acostumbrados a vivir como si fuéramos eternos, tanto que nos olvidamos de la muerte. Hasta le ponemos fecha de vencimiento a los maníes con tal de convencernos que nosotros no tenemos fecha de vencimiento. Pero el único resultado que obtenemos es que perdemos demasiado el tiempo. Demasiado. Sería mejor que te preguntaras qué cosas te gustaría hacer antes de morir. Porque quién sabe, tal vez eso pueda ocurrir mañana o esta noche. Puede que no, pero puede que cuando despiertes, atravesada por el horrible timbre de tu despertador, todavía te ronde la sensación de que no pasó nada, de que empieza otro largo día rumbo a la nada, con tu previsible agenda y nada que valga la pena recordar en tu diario. Hagamos algo diferente, como amarnos locamente, abrirnos el alma con poemas, darnos un recuerdo que sea tan, tan, pero tan bueno, que tengamos hasta miedo de volver por más, pero que no podamos sino volver a intentarlo. No soy de los chicos listos del barrio, no, claro que no. Pero podemos usar esta ansiedad de vivir en algo bueno, o por lo menos mucho mejor que alegrar a nuestro psicólogo y su secretaria, porque mantienen su trabajo intacto. ¿Qué tal si nos convidamos mutuamente con algo delicioso? Algo realmente delicioso, como un trozo de vida, por ejemplo. Some of that good stuff. Hay pocas cosas más tristes que dar con un pedazo de universo que parece promisorio y que de pronto lance una de esas furibundas escupidas reaccionarias o se ponga a tararear un reggaetón. Hay pocas cosas más tristes que perder el tiempo en esa gente que navega como si fuera un bote vacío, al que de buena gana uno hundiría si no ocurriera que ni vale la pena el esfuerzo. Eutanasia obligatoria ya. A veces, incluso cuando le sonrío, hay gente que merecería ser eutanasiada. No es que tenga demasiadas pretensiones, ¿eh? Pero a veces uno se pone sensible y quiere, no sé, hasta palabras. Algo como una idea latiendo en algún lugar. Incluso una blasfemia inteligente podría servir para la ocasión. Ahora te miro y otra vez me viene el pánico de que no sepas empuñar tu corazón. Te deseo, claro que te deseo. Puedo ser un animal a turno completo si es necesario. Pero la noche está tan linda que dan ganas de encontrar unas palabras donde descansar un rato, como una terraza en la noche donde no se divisa nada, pero uno se imagina que hay más mundo, como dormido, esperando ser descubierto. Al menos espero que te guste lo suficiente el rock and roll. Otra vez lunes. Los lunes deberían estar prohibidos. O debería estar prohibido tener un trabajo. O ser pobre. O no ser lo suficientemente rico. O todas esas cosas juntas y otras por el estilo. La vida tiene que ser producto de un engaño metafísico. ¿Quién puede haber querido venir al mundo sabiendo que habría lunes así? No me vengan con la culpa existencial. Eso de aceptar tener culpa antes de siquiera tener tiempo de tenerla es lo más pusilánime que puede haber. No somos tan imperfectos, ni nos falta nada. Aunque bien mirado, puede que nos sobren los lunes. Ojo, que esto no es producto solo del momento, si sino de saber que los momentos seguirán siendo así, y que el lunes volverá en su eterno retorno, porque no somos más que hámster pedaleando nuestra rueda semanal sin poder salir de ella. Somos animales pequeños, demasiado pequeños para escapar al castigo de los lunes. Sí, sí, ya sé que dije que las cosas solo pasan y que la vida no tiene nada contra nadie. No contra nadie en particular, pero nos debe odiar a todos y nos condena a tener que padecer sus lunes hechos de prisas, horarios, gente llevando su cansancio en pesados ascensores, y todos que quieren resolverlo todo ahora, ya, cuando apenas uno puede hacer algo. Y otra vez me dan ganas de estallar, de incendiarlo todo, de hacer algo terrible. Pero nada se mueve en mí. Permanezco ahí, con esa inercia propia de los lunes. Como si estuviera muerto y no pudiera decírselo a nadie. Como si estuviera vivo y tampoco pudiera decírselo a nadie. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.